ya tenga más amor. Dudo que el que tengo yo por vos, dudo que ella te ame mucho más, que te sepa valorar. Dudo que te olvides tú de mí, dudo porque fui parte de ti. Seguro que el recuerdo ahí estará, imposible de borrar. Lo dudo, que ella te ame mucho más de lo que te supe amar. Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón. Lo dudo, lo dudo, que ella te ame mucho más de lo que te supe amar. Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón. Lo dudo. Tú de mí, dudo porque fui parte de ti. Seguro que el recuerdo ahí estará, imposible de borrar. Sé que te queda algo de amor dentro de tu corazón. Fue tan grande la pasión. Como yo se entregó de corazón, lo dudo. Lo dudo, que ella te ame mucho más de lo que te supe amar. Lo dudo, sé que nadie como yo se entregó de corazón. Lo dudo. Supe amar, lo dudo. Sé que nadie como yo se entregó de corazón. Lo dudo. Lo dudo. Que ella te ame mucho más de lo que te supe amar. Lo dudo. Sé que nadie como yo se entregó de corazón. Lo dudo.